costa marplatense nos convoca a la lectura. Sugiere sentarnos con un libro a contemplarla en un banco del Boulevard Peralta Ramos. Hasta nos anima a impregnar de tinta una desabrigada hoja blanca que luego descansará la tarde mecida por las olas. La costa marplatense invita, sugiere, promete, siempre. Letras Marinas, un espacio de literatura en arte y parte. ...39 minutos después de las 4 de la tarde... estamos como todos los lunes en esta columna que ya se ha hecho tradición en Arte y Parte, que es Letras Marinas, donde hablamos fundamentalmente de la literatura a nivel local, nacional e internacional. Nos trae nuestro amigo Germán Palmisiano los grandes autores, y quiero recordar aquí también, porque esto es muy escuchado, que mañana inicia Ciudadano Rey. Políticamente incorrecto, Juan Rey, mañana a las 3 de la tarde, y después los martes sucesivos a las 4 en una nueva columna que nos enorgullece. Juan hablará de todos los temas aquí en el programa. Pero volvamos a Letras Marinas. Está Germán con nosotros como siempre, que tiene saludos y tiene grandes protagonistas, como el que nos trae hoy, un autor de fuste para la República Argentina. ¿Cómo te va, Germán? Buenas tardes. Hola, Rodo, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, ¿qué traemos hoy? Hoy tenemos a Ricardo Gurales, la biografía de una de las primeras plumas con respecto a la literatura costumbrista. Costumbrista, y por eso es famoso en el mundo por... Por Don Segundo Sombra. Ahí está, claro que sí. Además, me contabas una vida muy particular que ahora vas a ir relatando. Sí, señor. Un playboy, me dijiste. Playboy. Pero déjalo ahí, sí, puntos suspensivos. Sí. ¿Qué más tenemos en el micro de hoy? Vamos a tener una segunda etapa, una segunda parte, en donde lo tenemos a nuestro escritor, que es gratamente para nosotros, Mateo Porta. Uh-huh. Es un columnista que nos visita ya frecuentemente con los martes. Uh-huh. En donde nos va a hablar de cómo evitar los clichés durante la escritura. Bien. O sea, llamémosle un cliché a una idea, una frase que por la expresión, por ser muy usada, pierde fuerza, ¿no? Se convierte en un estereotipo. Eso. Perfecto. Es un cliché. Lo que enseñamos también en periodismo. Y no, que no haya abuso de adjetivos. De adjetivos. ¿Y qué más? Después, bueno, vamos a tener la última parte de la vida de Ricardo Guiraldes. Muy bien, todo esto ilustrado con la música de un amigazo, un músico marplatense, Guillermo Roude. Guillermo. Con Abanico de Colores. Roude, justamente mañana, 2 de febrero, a las 20 y a las 22, estará cantando para todos ustedes en el patio de comidas del shopping Los Gallegos. Así que abrazo grande para Guillermo, que debe estar escuchando del otro lado. Ahora, sí. La vida nada menos que de Guiraldes. Mar del Plata, yo te quiero, Mar del Plata. Cuando respiro de tu viento, de tu mar, desde el cielo me parece que bajará una estrella, va pintando tu lugar. Ricardo Guiraldes. Ricardo Guiraldes es uno de los mayores exponentes hispanoamericanos de la novela autóctona, con su obra maestra Don Segundo Sombra de 1926. Nació en Buenos Aires en 1866. Su adinerada familia, cuando él tenía un año, se trasladó a París. Puede decirse que el francés fue su primera lengua. Los Guiraldes volvieron a Buenos Aires a los 4 años y la vida de Ricardo se empezó a desarrollar entre Caballito, en casa de su abuelo Guiraldes, y en San Antonio de Areco, en la estancia La Porteña, que era propiedad de su padre. Los Guiraldes descendían de Ruiz de Arellano, el fundador de San Antonio de Areco, en 1730. En esa etapa, el joven Ricardo se impregnó de imágenes de la tierra y figuras de hombres de campo, a la par que comenzó a sentir la vocación de escritor. Acabó el bachillerato en 1904 e ingresó a la Facultad de Arquitectura. Pasó luego a Derecho, pero al final abandonó la universidad y se marchó a París. Ese viaje fue fundamental en su vida. Comenzó a preocuparse por la ética y la metafísica, a la vez que se vinculaba con pintores, músicos y escritores. Realizó un periplo por diversos países europeos y orientales. Regresó a París y más tarde volvió a Buenos Aires. Se recibió de bachiller en el Instituto Libre de Segunda Enseñanza. Luego empezó arquitectura al mismo tiempo que leía obras infantiles, especialmente escritas en alemán. En 1905 se pasó a la Facultad de Derecho, pero en ambos estudios solamente recogió a plazos, así que no concluyó. El país vivía cambios en 1910, cambios sociales y políticos, con la aparición del radicalismo, el socialismo y el anarquismo. Ese año se festejó el centenario, pero Ricardo no acompañó a su familia en las celebraciones, a pesar de que su padre era intendente municipal de Buenos Aires. Antes de mayo se embarcó a Francia en compañía de su amigo Roberto Levillard. Ese viaje despertó su interés sobre la ética y la metafísica. En París mantuvo relaciones con pintores, músicos y escritores. Continuó viajando por Italia, Grecia, Constantinopla, Egipto, Ceilán, China, Alemania. Cuando regresó, su padre se opuso a continuar costeando el ocio creativo de Ricardo, por lo cual se vio obligado a refugiarse en el taller del escultor Alberto Lagos. En 1912 formó parte en Buenos Aires de un grupo de artistas y escritores de clase alta en el taller de Alejandro Bustillo, el notable arquitecto de la Rambla Bristol, el Hotel Provincial y el edificio municipal en Mar del Plata. En ese ámbito, Guiraldes conoció a Adelina del Carril, también artista, con quien se casó un año más tarde. En 1915 decidió publicar lo que tenía escrito: El Cencerro de Cristal, que era poesía, y Cuentos de Muerte y Sangre, que eran relatos al estilo de Horacio Quiroga. Precisamente este medio para que aparecieran algunos de estos relatos en la revista Caras y Caretas, pero la crítica no recibió bien ni a uno ni a otro libro, y Guiraldes, decepcionado, hizo un nuevo viaje, esta vez a las Antillas, que le proporcionó material para una novela, Jamaica, con X, en 1923, que tampoco tuvo respuesta. Arte y parte, cultura marplatense. Escuche radio, escuche la 89.1. El que sigue es un espacio publicitario. Un videojuego, Fénix. Un reloj, Fénix. Un regalo, Fénix. Algo para la compu, Fénix. Lo que buscas, seguro está en Fénix. Todo lo vendemos, todo lo reparamos. San Martín 3133. Viví la experiencia All Inclusive en Argentina. Los Pinos Resort y Spa Termal. Termas de Río Hondo. Iluminate. La buena idea de Electrostock es más luz, más ahorro. En Electrostock ahora 12 cuotas sin interés con tarjeta Visa y Mastercard de jueves a sábados. Y los miércoles 20% de descuento con tarjeta del Banco Santander Río. Iluminate. Electrostock. La Rioja y Moreno. Nos conoces de la esquina. Para poner siempre más en tu mesa, fideos Nutregal. Con Nutrimás, hierro y calcio, para que tus hijos crezcan sanos y fuertes. Nutregal. Distribuye Almacenes del Plata Sociedad Anónima. 475-9979. Ups. Hasta aquí fue el espacio publicitario. Escuche radio. Escuche Estación Vinilo. El escritor marplatense Mateo Porta vuelve a colaborar con nuestro espacio y hoy nos entrega una interesante reflexión sobre consejos para evitar clichés a la hora de escribir. ¿Vamos a escucharlo? Hoy vamos a hablar un poco del cliché en la literatura y de cómo evitarlo, cómo vencerlo. Alguna de las formas más comunes que toma es, por un lado, en la sobreadjetivación, como por ejemplo la luz tenue y cálida, o tenue y brillante, o los pensamientos profundos y tortuosos del protagonista. Bueno, todas esas construcciones están más que explotadas y más que vistas en montones de obras. Otra de las formas que toma el cliché son las comparaciones como por ejemplo blanco, como la nieve, o frío, como el hielo, o rojo, como la sangre. Entonces, ese tipo de construcciones terminan empobreciendo al texto. Yo voy a proponer un ejercicio que ayuda a ampliar esos espectros y a ampliar el trabajo en la narración. Por ejemplo, si agarramos cada uno de esos ejemplos que encontramos en el texto que acabamos de desarrollar, lo subrayamos, lo marcamos y lo reemplazamos por una nueva oración, por una nueva construcción sintáctica, vamos a ver cómo el texto gana en volumen, en calidad narrativa y en elementos incluidos. Si en las nuevas oraciones incluimos otra comparación u otro adjetivo, podemos repetir el proceso para seguir ampliándolo. También es común que dentro de estas nuevas oraciones aparezcan nuevos elementos que requieran una nueva explicación y ahondar con mayor profundidad en el tema, lo cual va a hacer que la obra siga creciendo. Arte y parte, cultura marplatense. Decores en mi casa, el sol en la terraza de los días. No hace falta que me digas lo que veo yo en tus ojos. Yo quiero estar seguro, que seguro es imposible. Escuche radio, escuche la 89.1. El que sigue es un espacio publicitario. Ordenate de una vez por todas las agendas en Conforti. Para ordenarte, Rivadavia y San Luis. Agendas 2016. Para todos los climas, diseño Centomo, campera Centomo, Juan B. Justo 901. Cada hogar se define por sus muebles. El Taller Muebles. Muebles finos, estilo campo. El Taller, muebles para toda la vida. El Taller, Independencia Casi Brown. Gaby López, estilista. Exclusivo salón para hombres y niños, ahora en el centro. Cortes clásicos o de última generación. Profesionales con experiencia. Gaby López, estilista. La Rioja 2028. Casi Moreno. Casi Moreno. Rincón Dulce, ahora es Dulce y Medio. En cada Rincón Dulce, por cada docena de facturas, elegís 6 más. Rincón Dulce, Dulce y Medio en todas las sucursales. Hasta aquí fue el espacio publicitario. Escuche radio. Escuche Estación Vinilo. Al finalizar la Primera Guerra Mundial, Guiraldes regresó a París, donde escribió los primeros capítulos de Don Segundo Sombra, en cuya redacción trabajó los años siguientes. De regreso a su país natal, se vinculó a los Jóvenes Vanguardistas, participó en la dirección de Proa y colaboró con Martín Fierro y Valoraciones. Tras los fracasos anteriores, el autor encontró su voz definitiva en Don Segundo Sombra, en 1926, que obtuvo un éxito inmediato. Con prosa cuidada, la novela narra en primera persona la historia del joven Fabio Cáceres, quien encuentra en el arriero Segundo Ramírez Sombra al maestro que le permite convertirse en hombre. Don Segundo Sombra es una novela en la que se narran las cuestiones de la vida de campo y las particularidades de ese ámbito rural amenazado de extinción por la expansión del progreso. Su fuerte tono rural, a través del que se configuran una mirada melancólica respecto al pasado y una decidida apuesta de rescate de los valores que se proponen como cabalmente argentinos. La prosa de Guiraldes tiene una notoria tendencia a la poesía. De esta manera, Don Segundo Sombra, al tiempo que queda marcada por la sensibilidad de su elección del narrador en primera persona, con la consiguiente visión desde la conciencia de un paisano recero, representante de ese mundo que se encuentra en grandes dificultades para hacerse un lugar dentro de la vida moderna. La novela presenta variados cuadros de ambiente con excelentes descripciones de carácter criollista y regionalista, amenizadas con detenidas observaciones acerca de la vida y las faenas campestres. La narración central está interpolada por relatos breves, como el cuento de Miseria o del paisanito Dolores, extraídos del repertorio popular y muy conocidos por entonces entre los habitantes de campaña. Guiraldes dedicó varios años a la composición de esta novela. comenzó a escribirla en París en 1920 y la concluyó en Argentina años después, cuando el panorama literario porteño estaba ya dominado por las propuestas de vanguardia. Los poetas aglutinados en torno a la revista Martín Fierro y Proa se contaron de entre sus primeros lectores y fueron también quienes dedicaron elogios y reconocimientos que borraron definitivamente el estigma del fracaso asociado a la figura de Güiraldes, consecuencia de la casi nula aceptación crítica de sus primeras obras. En 1922, Güiraldes se había empezado a interesar por problemas religiosos a través del hinduismo. En un viaje a la India, sintió los primeros síntomas de un cáncer de garganta que lo llevó a la muerte en 1927 en París. Sus restos llegaron a Buenos Aires el 27 de noviembre de ese año. Bueno, hemos escuchado una historia muy rica de un personaje, que él ya mismo era un personaje de libro. En sí mismo era su película, su historia. Su vida, ¿no? Misma, ¿no? Claro. Bueno, o sea que se ha visto algo de Güiraldes más allá de la filmación de Don Segundo Sombra. Sí, bueno. Y la vida de él se tiene en películas. Hay una película de 1968-69. Hay familiares de él que son de la aviación, de la Fuerza Aérea, que ha dejado, que son descendientes de él. Lo que pasa que, claro, él tuvo una muerte muy viajando a Oriente, lo sorprendió un catarro que después terminó siendo un cáncer de garganta y murió directamente en París. Donde tenía que morir. Sí. Con Dandy. Claro, él se había ido, como mucha generación de esa época que se educaban los niños ricos que se iban a París. Bueno, y a él también le gustaban los cabarets de París. Sí. Guillermo Roude ilustró hoy musicalmente este espacio y vos tocaste con él. Sí, tuve el gusto de integrar como bajista la banda de Guillermo. Uh-huh. Bueno, Guillermo es un tipo que tocó por todos lados y con él toqué en aquel momento para la elección de la Reina del Mar. Mira algún vos. Día ha tenido tantos premios Guillermo que algún día nos vamos a enterar que le dieron el premio Nobel y... Nos va a parecer que sí. Esté totalmente correcto. Bueno. Nos vemos el próximo lunes con Germán Palmiciano con Letras Marinas. Siempre un placer escuchar estas historias de gente que nombramos mucho y a veces no sabemos realmente la vida que han disfrutado y han sufrido como buenos artistas los escritores. Chao, Rodo, con gracias. Mucho gusto. Arte y Parte, Cultura Marplatense, de lunes a viernes con Rodolfo Puleo y Roberto Cabrera, por Estación Vinilo 89.1. Escuche radio, escuche la 89.1.